vas a quedarte a dormir. Ven, te invito a bailar la noche entera. Vamos volteando las manitos, teniendo la cadera. Hoy el toque sonará hasta que amanezca y vamos a bailar. Vamos a bailar. No vayas a quedar.